Habréis visto que esta conversación que tengo que hacer aquí con vosotros se titula El Papa Pío IX. El Papa Pío IX, la manifestación de la Iglesia Madre. Por otra parte, es el título de todo el curso de verano de esta Universidad Ramon Orlandis de este año. Primero voy a explicar por qué pusimos este título en la revista Cristiandad, que hemos hecho unos números sobre Pío IX, los dos últimos, y la editorial, en el primer número, en la editorial, ya se ponía esto: el Papa Pío IX, la manifestación de la Iglesia Madre. Bien, esto se puso así y se orientaron los números estos con esta intención, por una cosa que lo digo en el editorial del número primero. Lo leo porque sería muy importante que estas conversaciones de aquí sirviesen para que os animaseis a leer la revista de vez en cuando, un poquito más, ¿eh? Porque pasa que nunca se leen las cosas importantes bastante. Aquí yo escribía al final del editorial del número de marzo-abril. Muchas veces tuve ocasión de oír al padre Ramon Orlandis aludiendo a este pasaje apocalíptico, el pasaje que voy a leer enseguida, de la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y el dragón que lucha con ella. Había oído decir al padre Orlandis que durante el pontificado de Pío IX vino a ocurrir algo así con una nueva y espléndida manifestación de esta realidad de la Iglesia de Cristo, de la que está expresada en el Apocalipsis, como explicaré enseguida. El templo de Pío IX, la Iglesia, y en su centro el pontificado, ejercido por los sucesores de Pedro, se mostró con nueva luz a todos sus hijos y a toda la humanidad como la Madre que engendra en nosotros la vida nueva y divina de nuestra incorporación a Cristo, nuestro nuevo nacimiento como hijos de Dios. Ya sabéis que un cristiano es uno que ha nacido de nuevo, ¿eh?, desde el día de su bautismo, y cada vez que aumenta en él la gracia santificante se intensifica la vida de hijo de Dios. No vivimos una vida meramente humana, sino divina, participada. Estamos divinizados por la gracia de Cristo. El Señor hablaba a Nicodemo, un sabio que no lo entendía, que había que nacer de nuevo. Bien, este nacer de nuevo es lo que se realiza cuando recibimos la gracia, que nos hace miembros de Cristo, vivimos en el cuerpo místico de Cristo, formamos con Cristo un solo cuerpo, del cual es la cabeza Él. Y en esta vida divina, según la Iglesia desde siglos ha ido diciendo, en muchos santos padres y en autores espirituales, y recientemente en documentos pontificios y conciliares, Dios dispuso las cosas de manera que naciésemos a esta nueva vida por la que somos hijos de Dios en María, es decir, María, que engendró por obra del Espíritu Santo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que venía a hacerse hombre por nosotros para redimirnos, es cabeza del, es madre de la cabeza del cuerpo, o sea, de Cristo Jesús, y de todos, de todo el cuerpo. Somos hijos de María realmente, porque por María nos viene la gracia del Espíritu Santo que nos incorpora a Cristo, nos hacemos miembros de Cristo. Madre, María, por tanto, es madre de lo que se llama el Cristo total, cabeza y miembros. Es madre de la Iglesia. Es lo que declaró Pablo VI ante el Concilio Vaticano II y lo que está también explicado en el capítulo mariano de la Constitución Conciliar sobre la Iglesia. Es una doctrina, ya digo, tradicional. Esta había sido ya muy explícitamente afirmada en santos padres, Y Pío X, en la encíclica del cincuentenario de la Inmaculada Concepción, 1904, citó precisamente textos patrísticos, San Ambrosio, San Agustín, etc., afirmando que nacemos de María. Ahora bien, ahora vamos a leer el texto del Apocalipsis, de la mujer vestida del sol, y vamos a encontrarnos el misterio de ese texto. Porque precisamente porque María es madre de la Iglesia, en la revelación del Apocalipsis se nos presenta a la vez a María, la madre de Cristo, y a la Iglesia, de la cual, como dice el Concilio, María es tipo y ejemplar. Viendo María, vemos a la Iglesia. Y cuando se nos habla de María y el dragón que lucha contra ella, se nos está hablando de la Iglesia, que es en la que nosotros somos hijos de María, que forma con Cristo. La maternidad de María sobre la Iglesia hace que la Iglesia misma sea ejemplada, ejemplificada, continuando a María, nuestra madre. Somos hijos de la Iglesia porque nacemos por María en miembros de Cristo. Pero el lenguaje cristiano de llamar a la Iglesia madre es también muy tradicional, muy legítimo, y está muy lejos, todo lo contrario, de ser una idea que no es congruente con la idea de la maternidad de María. Es lo mismo en el misterio de Dios decir que somos hijos de la Iglesia, es decir, que somos hijos de María. Porque María es el ejemplar, el arquetipo de la Iglesia y el origen materno de Cristo cabeza y de Cristo místico. El origen materno. Bien, vamos a leer el texto del Apocalipsis que nos interesa ahora tener en cuenta. Primero voy a leerlo de una forma resumida. Ya veréis por qué. En la liturgia anterior a la reforma litúrgica, porque ahora muchas fiestas se han simplificado, las liturgias se han puesto conmemoraciones, etc., se da otra estructura. En la fiesta del 11 de febrero, anterior a la reforma litúrgica, el 11 de febrero es la aparición de la Virgen Inmaculada en Lourdes, que tuvo lugar, como sabéis, a los 4 años de que el Papa Pío IX hubiese definido la concepción inmaculada de María y en pleno pontificado de Pío IX, y que fue el punto de partida de esta nueva luz sobre la maternidad sobrenatural de María sobre los cristianos. En la fiesta de la aparición de la Inmaculada se contiene un texto, varios versículos que van escogidos, no van seguidos en el texto, en la misa junta unos cuantos versículos del Apocalipsis del capítulo 11 y del capítulo 12, y el texto que había en la misa esta es este: abrióse el templo de Dios en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento, testamento de Dios. Y sobrevinieron rayos y truenos y terremotos y un gran pedrisco. Y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y de su Cristo, de su Cristo. Este es lo que se escogió en la liturgia. Ahora bien, aunque no vamos a entrar en esta explicación, pero os recuerdo, os digo, algunos me lo habéis oído decir otras veces, o lo habéis oído decir. No creo que esté escrito, yo no recuerdo haberlo visto escrito, tal vez en algunos apuntes de esos que se tomaban con magnetófono y se copiaban a máquina, pueda encontrarse algún lugar que lo diga. Yo no recuerdo haberlo leído pero recuerdo haberlo oído decir muchas veces en conferencias, las conferencias que daba cada lunes el padre Orlandis en Escola Cordis Jesu. Decía que este texto del Apocalipsis, se abrió el templo de Dios en el cielo y se vio en el templo el arca del testamento de Dios. Puede entenderse como la profecía en el libro del Apocalipsis de la revelación del corazón de Jesús a la iglesia. La razón que daba el padre Orlandis es porque en la liturgia del corazón de Jesús hay un himno que comienza, corazón, arca que contiene la ley, o sea, el testamento. El arca antigua de la antigua alianza, en ella se guardaban las tablas de la ley. Y en este himno de la liturgia del corazón de Jesús, se llama al corazón de Jesús, arca que contiene la ley nueva. Cor, arca, legem, continens. No la ley de la antigua alianza, sino la ley del amor y de la misericordia. Y dice que se fue visto en el cielo el templo de Dios. Según el Evangelio, Cristo llama templo de Dios, es el templo por antonomasia y el más perfecto y único templo que se recopila todo el Antiguo Testamento y se anticipa todo el Nuevo, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré, dijo profetizando, diríamos, la resurrección de una manera que se escandalizaron los que le oían. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Pensaron que hablaba del templo que había construido Herodes. Lo decía de su cuerpo, lo dice San Juan. Se vio en el cielo, apareció a la iglesia como una real venida del cielo, el templo de Dios, se vio Cristo. Y en el templo, en el cuerpo de Cristo, se vio el arca de su testamento, o sea, el corazón. Se revela Cristo con el costado abierto y en él el corazón. Por tanto, decía ese texto, es una profecía apostólica del último libro del Nuevo Testamento, de la revelación a la iglesia del corazón de Jesús. Y enseguida dice, vamos a ver qué pasa cuando se revela esto. Sobrevienen rayos y truenos y terremotos y gran pedrisco. Y es que ya cuando se aparece el corazón de Jesús, hay una gran tempestad, ha habido una gran tempestad en la iglesia, el protestantismo y una serie de... Pero después de las revelaciones del corazón de Jesús, y a medida que estas revelaciones van siendo conocidas por unos cuantos religiosos y religiosas que escriben libros que tardan mucho tiempo en hacer impacto, se van difundiendo un poquito con grandes dificultades, pero en cuanto se va conociendo y va siendo algo conocido por todo el pueblo cristiano, esta revelación del corazón de Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque, y llega a ponerse ya en todas las diócesis del mundo que lo quieran, la fiesta del corazón de Jesús, y está en Polonia, y está en Roma, y están las religiosas de la visitación, y están en la compañía de Jesús, un poco antes de ser suprimida en plena tormenta del siglo XVIII por el Papa Clemente XIV, que suprimió la compañía. Y después la expulsaron de todas partes a los jesuitas, pero después una reina de Portugal pidió la fiesta también para Portugal, de modo que a fines del XVIII, la fiesta del corazón de Jesús, como se vio después con las guerras de la Revolución Francesa, con los vendeanos, y se vio en el Tirol, que para luchar contra Napoleón se aliaron con el corazón de Jesús, ya era una imagen popular, el corazón de Cristo ya se había difundido. Pero en precisamente la aparición del corazón de Cristo precede inmediatamente a la gran hecatombe revolucionaria, con las grandes matanzas de cristianos, la persecución del terror, que hay muchos ya beatificados, las carmelitas de Compiègne y tantos otros, y sacerdotes, etc. Un gran terremoto. Y esto está un poquito antes en el libro de Apocalipsis. Pero después, saltando un poco, viene la revelación de la mujer, en que vamos a leer ahora con cierta un poco completa. Y apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y ansias de parir. Y apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Y con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Y se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir para tragarse a su hijo en cuanto lo pariese. Y parió un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Y peleó el dragón y sus ángeles. Y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Y fue rajado el dragón grande, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que extravía toda la redondez de la tierra, y fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y el dominio de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su propio testimonio, y menospreciaron su vida hasta morir. Por eso regocijaos, cielos, y todos los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a vosotros con gran furor, por cuanto sabe que le queda poco tiempo. Bien, yo no voy a explicar todo lo que dice ese texto, no lo voy a explicar porque no hay tiempo, y porque no tengo en este momento, no me siento con... No es mi misión aquí explicar, hacer una explicación de todo ese texto. Pero sí llamar la atención a vosotros para que os encomendéis a Dios y a la Virgen y al corazón de Jesús, y sintáis el mensaje que se nos dice aquí. Voy a decir unas cuantas cosas que explicaré un poco más lo que, por otra parte, el padre Orlandis le oí explicar muchas veces y sobre lo cual le hice preguntas, etc. Ahora, lo primero que nos interesa es esta mujer. ¿Quién es? Este símbolo apocalíptico, el dragón, es Satanás, ya lo dice, y es la antigua serpiente, tiene dos imágenes, dragón y serpiente. Serpiente en cuanto engaña, dragón en cuanto violentamente. Tiene dos maneras de actuar el demonio, ¿eh? Cuando hay una persecución violenta, actúa como dragón. Cuando usurpa, cuando roba, cuando atropella, cuando hace una cosa así, manifiestamente hostil a los cristianos y los mata y los encarcela y los... Entonces actúa como dragón, el demonio está inspirando como dragón. Y cuando sugiere que él te puede explicar mejor que Dios cómo tiene que ser para que seas feliz y para que vayas bien, si haces caso de Dios estás perdido, yo te explicaré cómo puedes, Dios no quiere que tú te divinices, yo te explicaré cómo te puedes divinizar, etc., ¿no? Cuando sugiere, silba sofismas para que te apartes de la vocación divina, entonces está actuando como serpiente. El otro día me decía un amigo de escuela que había leído o oído predicar, no sé qué, que la actitud más blasfema que puede tomar el hombre es desear su felicidad. Esto se predica. Mirad, Dios nos ha creado para que nos salvemos eternamente, siendo felices eternamente con su misma felicidad. Para que la consiguiéramos, murió su Hijo por nosotros. Y la ley nueva se formula diciendo: felices los pobres de espíritu, felices los mansos, felices los que padecen persecución, felices, felices seréis cuando los hombres os maldigan por odio a mí. Felices, ocho felicidades, están en el catecismo. Pues bien, como que Dios nos ha creado para que seamos felices, y nos dice: tomad mi yugo, que es suave y ligero, y hallaréis reposo para vuestras almas. Dicen que el hombre no tiene que buscar el reposo en el yugo de Cristo, sino la inquietud, la tragedia, y que no tiene que querer ser feliz. Esta sugerencia de que es más cristiano no aspirar a ser feliz, esto es diabólico, es de serpiente. ¿Me explico? Y el demonio actúa dos tácticas, están representadas en símbolos distintos en la escritura. Actúa como serpiente para engañar a Eva, y con Eva, y a través de Eva a Adán, y actúa como dragón, cuando ya le parece que se puede lanzar, se lanza y nos traga. Pues este texto apocalíptico dice que el dragón es la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y está luchando con la mujer. Evidentemente, lo citaba así el Karol Wojtyla, cardenal de Cracovia entonces, hablando ante Pablo VI en el Vaticano, en aquello que se publicó, signo de contradicción. Este mismo texto está sugiriendo que, nos está diciendo que este dragón es la serpiente y que es el demonio que está tentando a la humanidad siempre, ¿no? Y nos dice esto, nos dice que la mujer es María, que la mujer es María. Pero ya os he dicho que vamos a hablar de la maternidad de la Iglesia, que es por María. Decía el padre Holandés una cosa bellísima: así como la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, nuestra madre, es María misma en cuanto es madre del cuerpo místico. Somos generados en María, místicamente. En un texto que tengo aquí se citan muchos autores: San Ambrosio, Primacio, Andrés de César, Ricardo de San Víctor, Beda y Metodio, que por la mujer del Apocalipsis entienden la Iglesia, sobre todo la que aparecerá en el fin del mundo. Y un poco después dice, Pero estas cosas pueden entenderse también de María, literalmente, como hace San Bernardo, etc. Principalmente porque, como dice San Ambrosio, la Virgen Madre es Madre de la Iglesia y es, dice, su tipo, tipum ecclesiae. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II y Pablo VI lo decía San Ambrosio. O sea, como que en esta mujer a la que se va a enfrentar el dragón para tragarse el hijo que va a engendrar es María, pues también en ella vemos la Iglesia, nuestra Madre. Yo, todo lo que voy a decir ahora se va a referir precisamente a cómo en el pontificado de Pío IX se manifiesta más, comienza una época en la Iglesia que se manifiesta más que la Iglesia es madre y que lo es por María, y que vive en la Iglesia, vive en María, y que María vive en la Iglesia generando los hijos. Vamos a ver esto. Y primero notemos una cosa misteriosa. Esta mujer del Apocalipsis va a engendrar un hijo con grandes dolores. Tiene dolores para parir. Ahora bien, en el parto de Jesús en Belén, María no sufrió dolores, porque es doctrina católica cierta que la virginidad perfecta anterior al parto, en el parto y después del parto, implica que los dolores del parto quedan excluidos de la acción de dar a luz al Hijo Jesús. No hay dolor de parto en María, en el parto de Jesús de Nazaret. ¿En qué sentido podemos pensar en María como sufriendo grandes dolores para engendrar a Cristo? Pues sí, podemos pensar en ella misma al pie de la cruz, y en la profecía de Simeón, cuando le dice que una espada atravesará su alma, cuando se le profetizan los sufrimientos y la muerte de su Hijo para redimirnos, María sufre con Cristo por nosotros. Y estos dolores maternos son parte de la misión de María de engendrar la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero además, en cuanto que María es el tipo de la Iglesia, y en cuanto este símbolo apocalíptico contra el cual está luchando el dragón y la serpiente es nuestra madre Iglesia, la Iglesia siempre sufre para engendrar, que la Iglesia sufre dolores de parto, lo dijo hablando personalmente de él como apóstol, Pablo, el apóstol: hijitos míos, por los que estoy sufriendo dolores de parto para engendrar en vosotros a Cristo, dice San Pablo, apóstol. Por tanto, la Iglesia, el apostolado, el trabajar en llevar a los hombres el anuncio de la redención, el invitarles a la conversión, el hacerles conocer que aunque son pecadores, son redimidos y que tienen que confiar en la divina misericordia, los dolores que la Iglesia tiene que sufrir, porque para tener esperanza en ser redimido se necesita darse cuenta de que necesita ser redimido, y precisamente es la gran tragedia de la humanidad a la cual le invita constantemente la serpiente diabólica, es no necesitar que nadie te resuelva ninguna papeleta, yo me lo arreglo yo. De modo que la Iglesia sufre mucho, sufre mucho, y los apóstoles en la Iglesia sufren dolores de parto. De modo que esta mujer es, estamos ahora pensando el símbolo apocalíptico presentando a la Iglesia que prolonga los dolores de María en la cruz y en la profecía de Simeón y en todo el dolor de la que compadece con todos los sufrimientos de Cristo para la salvación de la humanidad. Y después la Iglesia prolonga este sufrimiento de María y de Cristo, el corazón de Jesús, el corazón de María. Recordad que en las apariciones María llora, Y es tipo de la Iglesia. Cuanto más males haya, hay pecados y infidelidades y frialdades y confusiones en la Iglesia, más en lo que la Iglesia es en sí misma, animada por el Espíritu Santo, como cuerpo de Cristo, como más dolor y más sufrimiento redentor para los que se avengan a ser fieles a esta misión redentora, que no se puede realizar sin el sufrimiento, sin la humillación, sin el combate. Porque ahora vamos a hablar, ya digo que Padre Orlandis decía que en el pontificado de Pío IX la Iglesia se reveló como madre de los cristianos, ¿no? Lo relacionado con el texto apocalíptico y con esta conexión misteriosa con María, para pensar ahora el pontificado de Pío IX, cuya historia os han explicado en muchas dimensiones. Muy bien, vamos a hacer una especie de meditación sobre este pontificado. Volvamos al texto que leía primero. Durante el pontificado de Pío IX pasan tres cosas que nos interesa mucho pensar. Se conoce universalmente, y en este sentido, en cuanto a universalidad, se conoce, diríamos, por primera vez, el corazón de Jesús. Esta manifestación del corazón de Jesús acaece en el pontificado de Pío IX. Hay una narración histórica muy bien documentada en una obra del apostolado de la oración del padre Damián, un prologuista de una edición del apostolado de la oración en francés, que dice lo siguiente: no hemos de pensar que en 1850, que a mediados del siglo, al cabo de 4 años de subir Pío IX pontificado, encontrásemos el corazón de Jesús, sus prácticas de piedad, de la devoción, la imagen, los libros que tratan de él, en todas partes en la Iglesia. Había congregaciones de religiosos y religiosas que se habían llamado congregaciones del corazón de Jesús, comenzaban, pero después vinieron por docenas, por centenares, después. En aquel momento eran pocos. Dice, más bien hay que pensar que la casi totalidad de las parroquias, de las catedrales y de las casas religiosas, no había en ellas ninguna imagen, ningún altar del corazón de Jesús. Entendámonos, no se celebraba la fiesta del corazón de Jesús en aquel momento. Vino después, unos años después. Entonces a Pío IX le pidieron los obispos de Francia que mandasen todo el rito de la Iglesia Occidental, la fiesta del corazón de Jesús, y lo puso. Se lo pidieron todos los obispos franceses unánimemente, reunidos en una ocasión accidental para el caso. Estaban bautizando al hijo de Napoleón III con el título de príncipe imperial, y fueron todos los obispos, en los cuales había unos que no podían ver a Napoleón porque eran legitimistas, y otros que no le podían ver porque eran liberales, estaban en contra de la política autoritaria que en aquel momento hacía el imperio. Después hizo una política liberal al cabo de unos años, pero en aquella primera fase del imperio pues le apoyaban los bonapartistas tradicionales y muchos católicos que veían que había librado a Francia del peligro socialista de la revolución del 48, pero los monárquicos estaban muy disgustados porque habían pedido una vez más la restauración. Pero en fin, bautizó al hijo y fue todo el episcopado francés Lo invitaron y fueron todos. Y en esta ocasión tan curiosa, nuestro señor escribe derecho con renglones torcidos, todos los obispos franceses, los cuales los había galicanos y papistas y liberales y integristas, y todos pidieron al Papa la fiesta del corazón de Jesús. Comenzaba a funcionar, ya desde el siglo XVIII ya funcionaba esto, en fin, lo pidieron, y el Papa lo dio enseguida. Ya tenemos la fiesta en la liturgia. Unos años antes se había fundado el apostolado de la oración, entendámonos, sin ninguna referencia a la devoción al corazón de Jesús, la verdad es esta, los que lo han estudiado lo saben, sin ninguna referencia a la devoción al corazón de Jesús, con referencia solo a la conveniencia de orar para pedir la gracia de Dios para las evangelizaciones misioneras. Pero cuando padre Enrique Ramier, unos años después, 4 años después de instituir Pío IX la fiesta del corazón de Jesús, le encargan el apostolado de la oración, que está muriéndose, él se pone con mucho entusiasmo y lo primero que hace es decir el apostolado de la oración, el orar a Dios para que dé fecundidad a toda la evangelización y pedir la salvación de los hombres. Hay que hacerlo por el amor del corazón de Cristo. Y convirtió el apostolado de la oración en la obra más eficaz que ha habido en toda la historia de difusión de la devoción al corazón de Jesús. Esto fue en 1860-61. Apareció el mensajero del corazón de Jesús en francés. Al cabo de unos años había mensajeros en croata, en polaco, en inglés, en francés, en Irlanda, en portugués, en todas partes, con millones de lectores, entonces, millones, centenares de miles de tirajes, al cabo de pocos años. Y comenzó a difundirse el corazón de Jesús. Y entonces dice este autor, Pai Parrán, dice, hacia 30 o 40 años después de mediados del siglo, por allí, cuando murió el padre Ramier, por el año 90, 88, etc., apenas había una iglesia en el mundo donde no hubiese una imagen del corazón de Jesús. Apenas había un colegio religioso donde no se practicasen los primeros viernes. Estaba el apostolado de oración difundido por todas partes, dice, y en que el corazón de Jesús pasase de ser una imagen que en algunos sitios se tributaba culto, autorizado por la iglesia, y otros, a pasarse a ser una cosa que está en todas partes, en esta casa, es patrón de la Fumenda Pietat y la Valmesiana, ya habéis visto la iglesia, el crucifijo con el corazón de Jesús, un gran artista, etc. Aquí, este pasar a ser una cosa de toda la iglesia, es una cosa que se produce pues en 30, 40 años, y dice el padre Parra, entonces gracias a Dios no hacían estadísticas, y ahora haciéndolas tampoco se podría saber. Por tanto, él dice, no se puede calcular en qué proporción la extensión, la presencia universal de la imagen del corazón de Jesús y la devoción en toda la Iglesia Católica, en qué proporción se debe a la acción del apostolado de oración, del mensajero, a la acción apostólica del Padre Mier. No se puede calcular. 90%, 80%, ¿quién lo puede decir? ¿Y qué sentido tiene esta proporción? No se puede saber, no se puede saber. Pero él sugiere que el hombre de iglesia decisivo que Dios envió al mundo para que el corazón de Jesús fuese conocido por todos los fieles cristianos y fuese una cosa que se evangelizase todo el mundo con este signo de salvación, fue el Padre Damián. Por tanto, para nuestra vocación, muy importante darnos cuenta de esto. Ahora bien, otro signo de este pontificado de Pío IX, en que la Iglesia se revela como madre, en este sentido, es la misma devoción a María en su advocación de Inmaculada. Es la definición dogmática de la Inmaculada, que fue un acontecimiento enfervorizador, que fue acogido con entusiasmo, alegría, fervor por todo el mundo, desde Oriente a Occidente, no desde las misiones que entonces estaban expansionando ya todos los continentes, los misioneros, todo el mundo. La devoción a la Inmaculada Concepción, en el momento en que se llega a la definición dogmática, 1854, casi inmediatamente antes de la aprobación de la fiesta del corazón de Jesús para toda la Iglesia, que es el año 55. Y 4 años antes de la aparición de la misma Virgen María en Lourdes, 1858, esta devoción a María Inmaculada, signo de esperanza, con aquella insistencia, la María Inmaculada querrá hacer que todos los pecadores se conviertan, que cesen todas las guerras, que todo el mundo sea un solo rebaño, un solo pastor, aquella formulación de esperanza que los papas desde entonces han repetido centenares de veces. María es presentada como signo de esperanza, y el corazón de Jesús y la adoración a María Inmaculada van juntas en la espiritualidad, en la manera de ser del clero, en la manera de ser de muchísimos fundadores fecundísimos, de nuestro padre Claret, de tantos obispos, nuestro Torres y Valles. En todas partes hay esto, el corazón de Jesús, María Inmaculada y San José. San José, que durante siglos había sido como silenciado, y que no había fiestas litúrgicas hasta principios del siglo XVII, y que se había difundido y hecho muy popular la devoción en el siglo XVII y XVIII gracias sobre todo a Santa Teresa de Jesús. San José, en el siglo XIX, aparece junto con María Inmaculada, y hay dos acontecimientos, pero Pío IX es el gran responsable de ellos: proclamarle protector, patrono de la Iglesia Universal. Bien que ser patrono de la Iglesia no es como ser patrono de los carteros o de los médicos, o de un patrocinio optativo con una congruencia a la profesión que tiene este santo, tal cosa, ¿verdad? San José, patrón de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le puso al frente de la familia de Nazaret, le hizo el cuidador paterno, el custodio paterno del Redentor, el esposo de María. Y, según después diría León XIII, porque era el cuidador paterno, el solícito padre de familia de Nazaret, por eso, como que la Iglesia es la expansión en el cuerpo de Cristo, de María, María es madre de la Iglesia, porque María es madre de la Iglesia, esta identidad, diríamos, misteriosa de María con la Iglesia, hace que José, esposo de María, representante del Padre Celestial, es el que tiene la responsabilidad paterna. Entonces, una cosa, en el centenario de la encíclica de León XIII, que recogió esta idea, Juan Pablo II hizo una exhortación apostólica que tiene una extrañísima particularidad. Yo no sé si es única, pero el padre Solá decía que era muy particular esto. Los documentos pontificios, de cualquier categoría, extensión y contenido, terminan muchísimas veces con la bendición apostólica del Papa dirigido como vicario de Cristo a aquellos a quienes lo dirige. El Papa bendice a aquellos que le oyen, a toda la Iglesia. La exhortación apostólica de San José, el Papa no bendice a la Iglesia. Termina así: el varón justo que llevaba consigo todo el patrimonio de la antigua alianza ha sido también puesto en el comienzo de la nueva alianza. Que él, José, nos indique el camino de esta alianza de salvación, ya a las puertas del próximo milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse ulteriormente la plenitud de los tiempos, que es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, el Papa la pide a San José, para todos y para él mismo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bendice el Papa en nombre de la Santísima Trinidad, sino se dirige a José y dice que obtenga del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la bendición para todos. Es una fórmula preciosa, admirable y muy misteriosa. Y es porque en el padre Ramier hay un comentario sobre la comparación entre la misión de San Pedro y la de San José, que sugiere cosas de estas, ¿no? San José, ¿dónde le vas a poner? No es un apóstol enviado por Cristo a dar testimonio de la resurrección y anunciar el Evangelio. No es un profeta el que anunciase la venida del Mesías. Es el patriarca en que culmina todo el linaje de Abraham, Isaac y Jacob y David, es el hijo de David, es el patriarca, pero el más próximo. Todo el linaje patriarcal tiende a Cristo y por José tenemos el niño. Se encarnó, se hizo hombre. Esto es verdaderísimo, lenguaje dogmático perfecto. Esto mismo lo dice la Biblia de una manera que es digna de ser meditada. Dios dice, no alargó su mano a los ángeles, sino al linaje de Abraham. O sea, la misericordia de Dios, descendiendo, diríamos, de la eterna divinidad a ser hecho de naturaleza de siervo, asumiendo todo menos el pecado para salvarnos y haciéndose ante Dios como el responsable de nuestros pecados para salvarnos. Esta dignación misericordiosa, la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos del pecado y merecernos el cielo, dice el Catecismo de Pío X. Esto está dicho en la Escritura diciendo que Dios alargó su mano a la descendencia de Abraham. Bien, es el representante en una paternidad, que es la paternidad en la familia de Nazaret, pero la familia de Nazaret es el origen de la Iglesia, es la Iglesia naciente. Esta paternidad de José le hace custodio paterno de la Iglesia, de todo el pueblo del Nuevo Testamento. Y esta es la misión de José. Claro, el Papa ante, diríamos, se ve que se dio cuenta que donde estaba hablando de José no tenía por qué dar la bendición a él, ¿no? José es más importante que San Pedro, según Suárez, más importante que los apóstoles, más importante que los antiguos patriarcas, más importante que los profetas, más importante que el sacerdocio del Nuevo Testamento y que el sacerdocio del Antiguo Testamento. José, solo él y María están haciendo una misión de ayudar a Dios, diríamos, consentir que Dios introduzca en el mundo el Hijo de Dios para salvarnos. Es una misión humana, materna y paterna, que está en la raíz de la economía salvífica y obra más para la salvación de la humanidad, que los sacramentos, el sopero operato de la nueva alianza y que la predicación de los profetas y de los apóstoles. José, en la economía de salvación, tiene un lugar singularísimo, incomparable, que es lo que Suárez llamaba pertenencia a la unión hipostática, al orden hipostático. Y por esto, y con esto termino, porque aunque quede un rato largo para la misa, mejor, yo no quiero cansaros, quisiera sugeriros que leyeseis el número de Cristiandad y leyeseis los textos. Yo ahora, que quisiera ser breve, pero tampoco garantizo que lo que voy a decir no me haga alargar un poquito. Pero no os preocupéis, que lo vais a pasar muy bien. Mirad, estoy tratando de sugerir, y ahora tal vez no lo he dicho bastante claro, ahora lo resumo, que un signo del carácter divino y providencial de la revelación del corazón de Jesús es precisamente los terremotos y granizos y que sobrevienen después. El demonio se agita ante la revelación del amor misericordioso de Dios. Es lo que menos puede soportar. No puede tragar la devoción al corazón de Jesús. A Bernardo de Hoyos, cuando le dicen que tiene que ser el mensajero de la devoción al corazón de Jesús en España, Dios le hace sentir a su lado al arcángel Miguel, que sale en el texto apocalíptico que hemos visto, y le dice: sentí a mi lado el arcángel Miguel, que me hizo decir, me dijo: el extender el culto del corazón de Jesús por toda España y por toda la Iglesia, aunque llegará un día que esto suceda, esto es 1733, llegará un día que esto suceda, podría pasar más de un siglo, pero la fiesta de Pío IX, ¿no?, ha de tener gravísimas dificultades, gravísimas, pero que se vencerán, que él, como príncipe de la Iglesia, asistirá a la empresa. O sea, San Miguel, al venerable Bernardo de Hoyos, que ya ha sido probado los escritos y declaradas las virtudes heroicas el 19 de enero, el jesuita que murió a los 24 años y que oyó la promesa de reinar en España, siente que está a su lado San Miguel, que le hace sentir que va a sufrir mucho él y todos los que traten de ser fieles al mensaje del corazón de Cristo, que será muy difícil hacer esto, muy difícil, pero que San Miguel estará al lado de los que queramos hacer esto y que el Señor cumplirá sus designios. Lo que tenemos San Miguel defendiendo el mensaje del corazón de Jesús y luchando con el dragón que lucha con la mujer. Ahora bien, no sé si en otros tiempos se hubiese podido advertir esto que el padre Solá, mariólogo eminente, reconocido universalmente como un gran teólogo de María, dijo en, me lo dijo a mí y después lo escribió en Cristiandad. En la lucha de María por el reino de Cristo contra el dragón infernal, José está al lado de María. ¿Cómo no va a estarlo? Si estuvo al lado desde siempre, y en Belén, y en Egipto, y es el custodio paterno de la Iglesia, de la que María es madre. ¿Cómo no va a estar José cuidando de la Iglesia nuestra madre, que prolonga a su esposa, madre de Dios? Entonces, el padre Solá escribió una editorial en Cristiandad en ocasión de la carta de Redemptoris Custos, la exhortación apostólica de Juan Pablo II, que tiene fecha de 15 de agosto del año 89, centenario de León XIII con Juan Plúries. El 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de María, en cuya liturgia está el texto de la mujer del Apocalipsis, que como testimonio claro de la Iglesia ve en esta mujer símbolo de María. Y Pablo Lanspae Solá decía esto. Yo lo he vuelto a pensar en ocasión de algunas cosas que siguen pasando en el mundo, cuyo final no sabemos. Pero dice que el Santo Padre, dicen en esta encíclica, cede el lugar que ocupa de representante de Dios a San José, que es el verdadero padre, lo pone con negritas, el verdadero padre de la Iglesia, que participa, aquello que dice San Pablo, el del Padre Celestial, el Padre del Verbo Eterno, desciende toda paternidad en el cielo y en la tierra. No hay ninguna relación de paternidad que no sea algo que sea, no tenga por ejemplar supremo la paternidad de Dios. Ahora bien, la más alta paternidad, celeste pero en la tierra, en todo el universo creado, es la de José, evidente, por lo que antes decíamos. Por tanto, es el verdadero padre, en el sentido de que el Padre Eterno, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, le concedió la potestad paterna sobre Cristo y su obra. La exhortación apostólica de Juan Pablo II se firmó también el 15 de agosto. Leo, inmediatamente han surgido en el mundo, concretamente en la Europa Oriental, una serie de acontecimientos que parecen milagrosos y cuya trascendencia no podemos todavía calibrar. Esto a mí lo que me impresiona es una cosa: lo que pasó el año 89 en la Europa Oriental y lo que está pasando ahora y lo que no pasa y lo que no... No lo había previsto nadie. Nadie. Esto está clarísimo. Nadie. Ni Roosevelt, ni Nixon, ni Hitler, ni nadie lo había previsto jamás. Serán los primeros frutos de la protección de San José, que ha tomado en serio, permítasenos la expresión, el encargo del Papa y acude en auxilio y ayuda de su esposa, la Virgen María, madre de la Iglesia. Aquí pregunta, ¿no será que José acude a auxiliar a su esposa, madre de la Iglesia, en la ardua tarea que ella se ha tomado hace tiempo de luchar personalmente contra la serpiente infernal? Es una pregunta. ¿Estaría esto muy conforme con la actitud de San José? Actuar sin decir una sola palabra. ¿No será una respuesta al encargo que Pío XI hizo al Santo Patriarca al encomendarle la lucha contra el comunismo? Para llevar a madurez esta paz tan deseada por todos, la paz de Cristo en el reino de Cristo, ponemos la acción de la Iglesia Católica enfrentada a los esfuerzos del ateísmo comunista bajo los auspicios y protección de San José, poderosísimo patrón de la Iglesia Católica. Y el padre Solá seguía: que San José proteja a la Iglesia, la bendiga, y con ella de un modo particular al Papa Juan Pablo II, que se ha puesto al servicio y bajo la protección de toda la Sagrada Familia, el Redentor del hombre, la Madre del Redentor y el Custodio del Redentor, los títulos de las tres encíclicas estas, Redemptor Hominis, Redemptoris Mater, Redemptoris Custos. Y esto es el editorial de Cristiandad que escribió el padre Solá. Y entonces esto lo había oído comentar con él también personalmente. Dice que María se ha tomado el trabajo de luchar personalmente con el demonio y que José ha decidido estar a su lado en esta lucha. Esta manera de hablar, entonces yo no lo acabé de entender, pero ahora os voy a decir una cosa que acabo de descubrir, que si os fijáis bien os acordaréis toda la vida. Santo Tomás tiene que resolver una dificultad sobre la voluntad de Cristo, que como que es el Hijo de Dios, no puede pecar, era imposible que desobedeciese al Padre, y en cambio con su obediencia al Padre tiene que merecernos la redención, lo cual supone un acto de libre albedrío, meritorio, etc. Y dice lo siguiente, que una voluntad como la de Cristo, que tenía la conciencia de que era el Hijo de Dios, estaba dominada por la voluntad divina, etc., no puede pecar, no pecar, porque no se va a formar un juicio equivocado, una mala intención, no se puede desviar del bien. Pero es libre, no faltaba más, la libertad no consiste en poder meter la pata, sino en hacer con libertad lo que haces. La voluntad humana de Cristo estaba confirmada en el bien, dice, como la de los bienaventurados. Y entonces es la primera vez que yo encontraba un texto en que, sin decirlo directamente, lo da por supuesto, dice que los bienaventurados del cielo tienen libre albedrío. ¿Y qué hacen con el libre albedrío? Porque ya no tienen que merecer la vida eterna, porque ya la tienen. Pero, según Santo Tomás también explica, pueden merecer con su intercesión bienes para nosotros. Y según esto, dice, si se entiende mejor Santa Teresita, desde el cielo nos cuidará. No, bajaré, pasaré el cielo haciendo bien en la tierra. Los santos del cielo y los ángeles, a ver si me entienden, hacen lo que les da la gana. Lo que no hacen es desagradecer a Dios sus dones, dejar de vivir en la caridad perfecta, y distraerse de la contemplación de la visión beatífica. No se van a distraer viendo a Dios cara a cara, viven en plena felicidad. Son felices, aman, y este amor les impulsa a amar a los hombres, a sus descendientes, a sus compatriotas, a sus amigos y a sus enemigos, y piden a Dios lo que se les ocurre, y Dios lo ha dispuesto así, si les ha dado libertad, y son libres como nunca. Nadie tiene tanto libre albedrío ejercido con más posibilidades, que dicen ahora, que un santo en el cielo. Hacen lo que les da la gana, y los ángeles también. Y esto nosotros nos tiene que mover a decir que los ángeles comuniquen a nuestros antepasados, a nuestros hermanos, a los que fueron, a Padre Garto, no sé, etcétera, que les digan lo que nosotros queremos, o que ellos se espabilen y busquen lo que tendríamos que querer y no hemos caído en la cuenta, que nos protejan. Y aquí el Padre Solá supone que María ha decidido luchar contra el demonio, ¿no? Como si Dios la enviaba a luchar contra el demonio, ¿no? Dice, María ha tomado sobre sí la ardua tarea de luchar personalmente con el dragón. Y José, sin decir nada, silencioso, sin que por ahora se hubiese caído en la cuenta de esto, está al lado de María luchando con el demonio. Esto es lo que dice el Padre Solá. Es una maravilla. Es una cosa que no es ningún cuento, no es una fábula, es una preciosidad, tiene un fundamento teológico perfecto. Es entender de verdad lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia. ¿Me explico? Por tanto, esto, el corazón de Jesús. Mirad, si alguien dijese, dime cuatro cosas que resumen el pontificado de Pío IX, diría: corazón de Jesús, María Inmaculada, San José y el mismo pontificado como la Iglesia Madre de los hombres, con una fecundidad expansiva, evangelizadora, misionera, de defensa del mundo cristiano contra las astucias del demonio. Y esta aparición, esta manifestación de la Iglesia Madre, va realmente realizada en el contexto que el Apocalipsis nos describe, porque en Pío IX se inician con muchas actitudes de serpiente y muchísimas de dragón una hostilidad feroz contra la Iglesia y contra el Papa. ¿Me explico? Y esto es que la Iglesia se ha revelado como madre. Y el demonio no puede. El demonio no puede soportar. Odia a María. Y María se toma la lucha y San José está a su lado. Por tanto, quisiera yo no. Alguien me decía, si yo te entiendo, es que ha sido sencillo, porque yo no tengo mucho. Digo, hombre, otros habrá más tontas que tú, decía yo. Yo no sé si me he sabido dar a entender. No quisiera hacer entender nada así en plan especulativo, teológico. Quisiera que recordaseis que la Iglesia es nuestra madre, y lo es por María, que María es el tipo, el ejemplar de la Iglesia Madre, que por María somos miembros de Cristo y formamos una sola con su Hijo, una sola cosa con su Hijo. Y que José está cuidándonos, porque así como cuidó a Jesús de Nazaret la cabeza del cuerpo, cuida al cuerpo místico de Cristo. José es el custodio paterno, el custodio paterno del Redentor y del cuerpo de la Iglesia. José nos está cuidando. Y María y José nos están defendiendo, defendiendo con muchas iniciativas libérrimas, haciendo lo que les da la gana, decidiendo luchar con el demonio, acudiendo aquí, acudiendo allá y metiéndose en todo. Y ojalá cuando estemos en el cielo podamos ejercer más plenamente que ahora la libertad, tengamos más posibilidades, más imaginación. No hará falta la imaginación de la carne, pero tendremos algo más inminente que lo que ahora nos da la imaginación, más horizonte universal, más visión de las cosas y más libertad de espíritu, menos pereza y más fecundidad para hacer más cosas que aquí en este mundo no hacemos. El saber que en el cielo seremos libres, y lo seremos, diríamos, por primera vez de una forma plena, es una cosa que es muy alentadora de la esperanza teologal y que nos haría estar siempre muy tranquilos esperando cuando Dios pueda disponer de nosotros para llegar a la plenitud de la libertad de los hijos de Dios, que es plena en la bienaventuranza eterna. Y allí están María y José, y contra ellos está luchando Satanás, dragón y serpiente. Amén. Que nosotros luchemos con María, nada más. Gracias.